Ha pasado. Ya fue el primer día y están vivos todos y muy bien. Vamos. Aquí estamos. Es viernes 22 de marzo, muchos trasnochados, pero con los corazones llenos, que ese es el poder que tiene la música. Ayer precisamente le dedicábamos mañanas a las canciones que nos alegran y ayer fue un día de mucha música, entonces fue muy alegre para todos. El clima fue inclemente al comienzo, después sí, fue amable. Exacto, estuvo perfecto. Vi gente que dijo que llegó a su casa en media hora. Es que eso es lo maravilloso, es como, estar aquí en Bogotá. Eso ya es éxito, eso ya es check. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo te fue? Muy cómodo. El Festival Estéreo Picnic, su primer día en el Parque Simón Bolívar. Los espacios son muy cómodos, los senderos para caminar le ayudan a uno mucho. Los tramos, aunque tienen su distancia, pues están bien ubicados y bien pensados. Y sí, lo que tú dices, la persona que salió a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, estaba en su casa 40 minutos después, máximo 1 hora, y eso contando, porque a esa hora no había trancón en ningún lado. Ay, me alegra mucho. Así que, pues, ¿qué viste? Muy bien. Tuve la oportunidad de ver cosas muy rápidas a Future Islands con Samuel T, que ese señor es un ser muy hermoso. Es espectacular. Es hermoso, es hermoso. Agradecía mucho y jala el micrófono con tanta fuerza, se le rompió, se le toteó en un momento. Le pasaron un backup, pero sí, bueno, muy chévere. Vi un ratito de Limp Bizkit, también muy chévere. Ese fue el show que hizo temblar el parque donde tú estuvieras. Eso era, se sentía la temblada. Boom. También un rato de los Kings of Leon, demostrando por qué son la banda que son, escuchándosele perfecto a Caleb Followill. ¿Qué más pude ver un rato? Estuvo muy chévere el primer día, estuvo check. Y además nosotros tuvimos ganadores, Uri entregó boleta doble de un momento a otro, el que nos esté escuchando, venga para acá, y 3 segundos después, te digo, la efectividad se llama Uribe DJ. Ah, eso sí, no hay ninguna duda. No, muy bien, con el equipo de la X también, hoy estaremos nuevamente para que pasen a saludarnos desde muy temprano. Vamos a tener muchas cosas pre-FEP para que estén ahí, vamos a estar dando la información, desde ayer lo estamos haciendo. Hay que recordarles que lo que haremos hoy es para mayores de edad, así que porfa, y también hasta agotar existencias, exacto. El espacio, o sea, si el espacio, el aforo. Se llena el aforo, ya. Claro, así bueno. Así que juiciosos con eso. Y primera hora para programar canciones. Feliz cumpleaños, ya dije. ¿Me has dicho? Ay, mira, vamos. Feliz cumpleaños. Hoy es un buen día para celebrar. Para los del 22 de marzo. Arranquemos con música. Es Anderson .Paak. Esto se llama Am I Drunk. Ayer los vi muy lindos a ustedes con las chaquetas. Sí, y gran chaqueta. Muchas personas nos han preguntado por nuestras chaquetas y el responsable de esto es Luis Hernández Leder. Todo lo que ustedes se puedan imaginar en una chaqueta en cuero que siempre hayan querido, se puede hacer realidad con ellos. Sí, confirmo. Prendas únicas, irrepetibles, personalizadas, es real, es literal. Sí. Es verdad, o sea, es verdad, porque nosotros desde la experiencia, vuelvo y digo, no hay nada más lindo que hablar desde la experiencia, y es cierto. Pueden seguirlos en Instagram, @LuisHernandezLeather, o escribirles al 310-317-2061, les repito, 310-317-2061, recuerden que en Luis Hernández Leather todo es posible. Escuchemos a Justin Timberlake con esto que se llama Say Something. Estas son Mañanas en la X. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Escuchemos a Jazzy con esto que se llama Giving Me. Los días antes de las 3 de la tarde, ahora, si va un martes o un miércoles, las entradas son a mitad de precio, martes y miércoles. Aplica para todos los formatos y todas las películas durante todo el día. Cine Colombia, emocionate todos los días. I'm remembering, I promised to forget you now. It's raining and I'm calling drunk. En Volkswagen.co. Escuchemos esta canción que nos piden en redes sociales. Carolina. Es un clásico ya. Hey Mickey. Tony Basil. Hey, I'll be there for you. I'll Be There, Jess Glynn sonando en la X. Películas en Mañanas X. Y pasó y sucedió. Ayer a esta misma hora estábamos celebrando las fotos, las primeras imágenes que salían de Beetlejuice 2. Sí. Que no, va a ser fantástico. En la tarde, a las 4, la primera persona que lo compartió conmigo se llama Uribe DJ. Claro. Porque pues obvio. Porque Uribe. Porque, y porque los dos amamos mucho esta película. Chévere. Beetlejuice, y salió el tráiler precisamente de un no, te digo, desde el segundo cero ya, entregada así. El mismo barrio, la misma casa, los mismos colores, todo perfecto. Como es debe que ser. Así es. Como debe ser un reboot, una nueva versión moderna. Sí, es así, tiene que ser, además que es la continuación de una historia, porque ellos ya están grandes. Llega a los cines el 6 de septiembre, 36 años después, sale él en esta maqueta y cuando sale y habla es como, ¡ay, señor, lo amo mucho! Todo es hermoso. Muy chévere. Todo es hermoso, así que sí, mil veces sí. Estoy muy emocionada con esta película y quedándonos en cine, pasando a otro lado que también me emociona mucho, es que se confirmó la película de Peaky Blinders. Ah, sí vi, con Killian. Con mi amor, claramente. Ahí va a estar también. Y lo que pasa es que el final de Peaky Blinders queda abierto. Ok. Y acá supuestamente con la película ya se le haría un cierre. Perfecto, un final a la historia que debe tener... fin, siempre, sí. Una historia para que entonces, chévere, pues. Está bien porque entra en un lugar políticamente duro para la humanidad, que fue a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ok. El pasado mes de febrero se había anunciado que el guión de la cinta ya estaba terminado y que pues iban a empezar producción y pues sí, va. Bueno. Va, así que qué bueno. Ahí está, noticias del mundo cinematográfico en Mañanas X. Mejor estilo Triumph. Aprovecha descuentos hasta de 30 millones. Escuchemos a Ray con esto que se llama Escapism. Con noticias musicales a esta hora, 7 de la mañana, 12 minutos. Hace unos días nosotros compartíamos la información que Neil Young había decidido nuevamente volver a Spotify. Sí. Y en su comunicado dijo que realmente no tenía ningún ninguna ventaja salir si en las otras plataformas estaban también sin garantizar nada. Es que le parecía el ridículo estar por fuera de una plataforma que le podía servir. Recordemos que esto lo había hecho por culpa de Joe Rogan. Sí, este podcastero muy famoso por sus posturas y por su manera en que relata o lleva el podcast con otros hombres. Y entonces, una de las cosas cuando vuelve Neil Young a la plataforma es hablar de que necesita que ahora Spotify tenga buen sonido. O sea, en fin, ahora ha vuelto a Spotify, después de esto, la discografía y la música de Joni Mitchell. Ok. Y así van a empezar a regresar. Así va a pasar. Porque pues se dieron cuenta que por más, no sé, razón o tenga para ellos un significado, monetariamente no les sirve. Sí, claro. Y pues sí, hay muchas causas, pero tienes que comer. Sí, por supuesto. Y pagar cositas. Es necesario. Y ese, entre comillas, ego o postura que te quita la posibilidad de mostrar tu música y que la gente la consuma, pues te quita también regalías. Por lo tanto, te quita plata. Exacto. Entonces, de vez en cuando hay que quitarse la emoción, el sentimiento, el apasionamiento y ser pensar, pragmático. Exacto. Pensar también con la cabeza. Exacto. Bueno, pues muy bien. Noticias Johnny ahí Mitchell. De Joni Mitchell. Escuchemos a Sisa para hoy. Mira. ¿Será que ya está aquí? ¿En dónde estará? Está desayunando en Changuito. En Pinkies. Escuchemos a Snus. I'm such that fine for you. I do that 3 more times again. I testify for you. I thought I like you. That bitch, I do it all. Participantes de Unifest en unicentrobogotá.com. Escuchemos este clásico de 1977. ¿Cómo me hace usted eso, por sí, ya favor? Ya ahora. Sí, el viernes necesita esta canción. Sí. Se llama Everywhere. La hace Fleetwood Mac. Vamos, despiértense arriba. Es viernes. Sí. significa en términos y condiciones. Ella es Dua Lipa y esto se llama Houdini. The Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl en las mañanas de la X. Hoy, viernes 22 de... ¿De qué? ¿De marzo? De la vida. 22 de la vida. Sí, estas cosas son las que pasan. Lo lindo de los festivales en vivo cuando uno los vive es, es esa coleta que queda, el coletazo. No, qué trasnochada. ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¡Hola, papú! ¡Hola, papucho! ¿Cómo le fue? Pasado. ¿Cómo va todo? ¿Qué, papu? Yo, ¿ya? ¿Él? No. Él es el que se inventa esas cosas. Papu. Él es el que me dice que hubo, papu. ¿Por qué papu? Porque es papucho. La abreviación de papucho, para no gastar tanto tiempo. Economía de las palabras. Un homenaje a papuchis. Oh, my God. Papuchito. ¿Cómo le fue? Pues a mí me fue bien. Yo pasé muy bueno. Cierto. Yo me entretuve mucho. Ay, tengo que decir una cosa primero. Qué bien... Ese festival en el Parque Simón Bolívar. Sí, vamos. Qué bien ese festival. Sí, vamos. Sí, mil veces. Bueno, sí. Varios oyentes nos escribieron diciendo, en media hora está en mi casa. Sí. Ahora eso ya es éxito. Ahora yo no sé si el domingo de Blink 182 esa vaina va a ser igual. Sí, era el primer día, menos gente. Claro, era jueves. Exacto. Pero al contrario, yo siento que el primer día es el día de prueba y error y es el día en que más cosas malas por reacción pueden salir. Pueden llegar a salir. Y salió bien. No, ¿sabes qué me parece? Que es un gran primer día. Muchísimo. Fue un enorme gran primer día en el Simón Bolívar para el Festival Estéreo Picnic. Vamos. Vamos, niños. La logística, la producción, la gente, lo atentos que estaban a cualquier cosa, a cualquier aglomeración, me llamó mucho la atención. Sí, medio claro. Se aglomeraba la gente en un lugar, a entrar o a salir, y buscaban otro lugar por donde entrar a la gente. ¿Usted veía? Sí. Que decía, no, por aquí. Sí. Decía, no, por acá hay otra, por acá hay otro ingreso, por acá hay otro acceso. Me pareció claro, y es... que estaban en la marcha, porque era. El parque se presta para eso, para que el terreno esté, bueno, si ahora, usted puede poner una valla ahí, puede abrirla y ya uno puede seguir por otro lado. ¿Usted vio cómo quedó el lago? ¿No vio? Ay, no cayó. No, qué belleza, es un malecón, qué belleza. Iluminado. La iluminación de ese lugar. No, es que está muy bien armadito. Me alegra mucho eso, sí. Me alegra mucho eso porque era una apuesta importante y porque salió bien. Y porque lo más importante de un festival como estos es que su gente, su público lo disfrute y se sienta seguro y bien. Y eso pasó. Sí, eso fue lo que pasó. Y pasó esto. Aún no me repongo. A mí me duele la espalda. Estos personajillos. ¿Cuántos años tienen? ¿Ah? 53 tiene. ¿Tiene Fred Durst? Ajá. Parece de 18 todavía, no maduró nunca. ¿Qué nivel de inmadurez? ¿Para qué? Ah, qué falta de adultez la de Fred Durst anoche. ¿Qué cosa tan impresionante le embestieron anoche en el Estéreo Picnic? Like a chump, like a chump, like a chump, like a chump. Noki de Limp Bizkit en las mañanas de la X. Alejo. Dímelo. Necesito saber cosas, necesito saber qué tienes planeado para esta Semana Santa. ¿Vas no, a viajar? No, Dirty, yo voy a estar acá. Aquí me voy a quedar, ¿por qué? ¿A dónde me vas a invitar? ¿Vamos al cine? Mira, es el plan me perfecto. Parece un gran plan. Entonces, te voy a contar cosas. Esta semana, del 22 al 31 de marzo, Cine Colombia tiene su Semana Fantástica, que es una semana en la que se van a proyectar más de 14 películas de todos los géneros: infantil, familiar, aventura, comedia, acción, drama y terror. Muy bien, qué buen plan, Dirty. ¿Qué películas van a proyectar? Entonces hay para todos los gustos, pero para que sepas, van a estar en cartelera Un Gato con Suerte, que es para los niños; Arácnidos, que es una película de terror; Cabrini, que es un drama; y La Bestia, que es de ciencia ficción. Además de esto, y para disfrutar aún más la magia del cine, durante la Semana Fantástica, Cine Colombia va a ofrecer varias promociones. Excelente, cuéntame más porque ya me dieron muchas ganas de volarme para cine. Entonces, pon atención, te cuento que todos los días, antes de las 3 de la tarde, y tú lo sabes, soy fanática del matiné, todas las películas son a 6.000 en localidad general y 8.000 en localidad preferencial. Martes y miércoles, todas las entradas son a mitad de precio. ¿Cómo te parece, oye? No, pues me parece el plan perfecto para ir a aprovechar tiempo con la familia. Ya mismo me meto a la página a reservar entradas. Allá nos vemos entonces. Acuérdate que la Semana Fantástica de Cine Colombia va desde el 22 al 31 de marzo. Estas son las mañanas de la X. Limp Bizkit. Me dijo Paula Andrea que estaba pendiente de redes sociales. Yo debo decir que no he estado en redes sociales en... ¡Qué rico! 18 horas. ¿No te parece fantástico? Sí. Ya. Al principio le daba uno síndrome de abstinencia. Claro. Pero sí. Ya después... había gente quejándose como del sonido del Limp Bizkit, Andrés. ¿Estaba qué? ¿Muy bajo? ¿Saturado? Sí, como muy bajito. Sí. Ah, que querían más. Lo estaba. Mentiras, claro, es que uno busca totacera. Claro, no, yo sí lo oía muy buen volumen. A mí me pareció bien. Sí sentí que le faltó un poquito ahí como de... Un poco. Venenito. Un poquito, pero sí. La pero la gente, el pogo que se armó. Sí, pero yo siento que nos ganó Argentina. Es que nos es va a ganar en eso siempre. Nos va a ganar. No. En todo. No, a ver, un momentico. Sí. No. ¿En público? Siempre. No. Ha habido veces en que los públicos acá son mucho más salvajes que los argentinos. Son buenos. ¿Vallenato? Acá son buenos y ¿Vallenato? Los defiendo. ¿El Vallenato? No, sí. En el Festival Vallenato. Sí. Pero sí nos falta un poquitico para ser como Argentina. Okay. No hablando mal de este público. Siento que este es un gran público y estoy orgullosa de nuestro público colombiano. Sí. Pero allá es que tienen esta pasión como, no sé. Sí. Bueno, pues Fred Durst se hizo un show increíble. Me asombra ver que están juntos todos los mismos de siempre, que son Wes Borland, Sam Rivers, John Otto y DJ Lito. Oiga, qué bestia DJ Lito. Sí, muy qué tremendo. DJ de hip hop. Muy tan chévere. Impresionante que es ese señor. Muy chévere. Yo y creo además... que es de los mejores DJs de los últimos 30 años en la historia de la música. ¿Qué tipo hizo Hip Hop Array? Puso... Se divierte mucho. Check Out My Melody de Eric B. and Rakim. Puso DMX. Puso Careless Whisper de George Michael. No te puedo creer no, que muy es maravilla. No, un nivel de patanería ya demasiado, demasiado estadounidense. Es que, me encantó. Y hacen lo que quieren. Y pueden hacer lo que quieren. Claro. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Estas son mañanas en la X103.9. Más shows que vimos en Stereo Picnic. Día 1 en el Parque Simón Bolívar. Esto, hermoso, esto fue, ¿cierto?, muy bonito. ¿Cierto que es un ser muy hermoso él? Sí, yo lo describiría como un vaporwave post-punk satánico trash. Muy. Melódico. Muy. Mucho. Muy satánico ese man, ¿no? No, sí. Es que le gana la emoción. Es amor. No, él intenta guardar la compostura, pero no puede. Termina haciendo... Saca un gutural de la nada. Sí, sí, lo sí. Amo, lo amo. Esta canción toda romántica. Lo amo. Y él empieza todo romántico. Cuando usted menos piensa, se está flagelando, se está dando golpes así en el pecho. Duro en el pecho. Ay, arrancándose la camisa. Catarsis. Parece cantante de Napalm Death. Rompió el cable del micrófono. Le tuvieron que poner un backup. Sí, no. Además, esa tarima era toda una tarima llena de flores. Y este todo death. Ay, lo amo. Todo black. Sí, lo amo. Future Island Seasons, otro de los shows grandes anoche en el Stereo Picnic. I'm hurrying. Entonces, van a pasar cosas hoy importantes. ¿Qué va a pasar? Porque los vamos a llevar al Estéreo Picnic. Así es. ¡Ay, amigos! Cierto. ¡Señor! Sí. Hoy, 22. ¡Ay, niños! Van a estar los niños también. No, mentiras, esto es para mayores de edad. También toca aclarar, sí. El Team X estará esperándolos desde las 10 de la mañana en el Prefepe, en el Rooftop Santorini. Esto queda en la calle 85, número 1266. Vamos a tener aforo limitado, aplica en términos y condiciones. Nos vemos en Santorini después de las 10 de la mañana. Si quiere entradas, vaya. Allá vamos a estar. Allá vamos a estar. Acompañándolos. Entonces, si aún no tiene su entrada para Estéreo Picnic, esta es la oportunidad. Santorini. Se llama el Rooftop. Sí, señor. Desde allá vamos a estar transmitiendo más tardecito. Cosas que pasaron anoche en el Estéreo Picnic. Hablemos de 30 Seconds to Mars. Conversemos un poco sobre lo flojo que es 30 Seconds to Mars. Cuidado. ¿Qué flojo que es 30 Seconds to Mars? ¿Qué flojos son? ¿En qué momento construyeron ese fandom tan grande? Porque lo tienen. Lo que pasa es que Jared. Es que él es muy histriónico y yo siento que su personaje... No, ese man no tiene nada de histriónico. No, yo sí siento. Además le pusieron la canción de Estamos saliendo con Jesús. Sí, sí, sí. Entonces es fantástico verlo con ese vestido rojo. Es Jesús. Él se cree Jesús. Él se cree Jesús. Claro, pero se cree bendice, el todo poderoso. Yo lo vi bendiciendo y es que huele a rico. Una chica, sí, la chica que se lo encontró caminando por... 85. Por el 85, se tomó una foto con él y dice que huele a rico. Ok. Obvio que tiene que oler a rico. Claro. Entonces algo cuando alguien es chévere y huele rico, pues qué rico. Claro, yo entiendo. Exacto. La fascinación. Gracias. Que hay física con ¿sí? Mr. Leto. Y es un gran actor. Es un gran actor, es un actor genial, pero... Como cantante es un gran actor, no mentiras, no, estoy segura que a alguien flojo. Le gustó. El tema ahí que yo vi que fue tendencia, porque hoy me desperté con eso, fue que tuvo un invitado. Sí, claro, también vi que le habían dado muchísimo bate. Todo el mundo, no he visto a la primera persona que diga, ay, qué maravilla, o sea, es más, hay un troll que dijo, qué linda presentación, esperamos nunca más se vuelva a repetir. No, pero pues el invitado fue Manuel Medrano. Que no ¿cómo se sabía pasa la eso? Canción, ¿no? No se sabía la canción. Que se la anotó en la manito. ¿Qué esperaban? Pero es que ¿cómo también? Pasa eso? ¿Disquera? No sé. ¿O será que es muy dice, raro? ¿Cuál es el cantante solista en su país más chévere? Y alguien le dijo... Manuel Medrano. Manuel Medrano. Y dijo, esta es mi oportunidad. ¡Manuel Medrano! ¿Cómo? ¡Manuel Medrano! ¡Ah, invítalo! No, pero más allá de Manuel... Más allá de que el invitado haya sido bueno, regular o malo, ¿pésimo? ¿Qué show tan regular? ¿En qué sentido? En yo vi todos que los sentidos. Cosas y... Tengo que decir una cosa. Señor. Esta canción suena divino en sí, la radio. Claro. Sí, acá suena bien. Ay, no te creo. Kings and Queens suena divino en la radio. Ah, en vivo no suena tan chévere. Ay, amigos. Sí, esta canción pasa. Es súper épica, súper grandota. Está bien producida. Sí, está súper bien. Y él no es un mal cantante, es decir, no se desafina ni nada de esas cosas. Y la banda es una banda buena, pero es súper plástica. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que tú le dices a esos productos? Industry Plants. Eso, ¿puede ser? Es una planta industrial, pero con todo ese man. Muy bien, ya, ahora sí. No, creo que mucha pirotecnia, mucho papelito lindo al principio, muy poco rock and roll. Okay. Muy poco rock and roll. Más showcito visual, ¿sí? Sí, hubo mucho show visual. Y creo que a Leto se le nota que él es... O sea, tanto la cámara como él viven un romance continuo. No, y tiene como... Y eterno, o sea... Y eso hace parte, pues yo creo, de lo seductor del show. Ese romance que hay entre la cámara y él. No, es que no es en boba. Sí, de hecho, David Micolta, un amigo muy cercano, fotógrafo y videógrafo, estaba haciéndole la cámara personal, la cámara tipo selfie a su alrededor. Okay. Y eso salió muy bien, es decir, visualmente se no hay quejas. Increíble, total. Sí, claro. Pero musicalmente tiene más alma un Bolardo. No, en serio. Pero no qué es carisma. Flojera. ¿O es carisma? No, no, no es tiene carisma. Más carisma una penca. Sí, que Jared Leto en vivo. A penca. No, pues regular. Sí, aloe. No. No, o sea, yo entiendo, pero a mí pues no me movió nada el tipo. toca es preguntar a quién iba a que moviera. ¿Me suena raro? Yo no estuve en el show, no se bajó el público. No, el hombre sí pues, habló con la gente. No, era espectacular. O sea, el tipo es muy dado al público. Y eso está bien. Pero de música, nada. Pocompocón. No hay nada. Su existencia es todo. Sí, es puro espectáculo como... Ahora... La gente estaba feliz. Claro. Claro, no, ya, y con eso ya, amigo, usted fue feliz, lo felicito. La gente estaba muy contenta de ver a Jared Leto, a mí sí no me movió la aguja el hombre, no pasó absolutamente nada que yo dijera. ¿Será que Manuel Medrano se despertó con el meme hoy de no debía hacer eso? No, Manuel Medrano no. Debe estar feliz, sí. Él debe estar feliz diciendo... Soy la representación de Colombia en el reino de los cielos. Está bien. Eso es exactamente lo que amaneció pensando Manuel hoy. No, y debe tener un séquito de gente diciéndole que todo estuvo super green. ¿Qué fue lo primero que dijo Manuel Medrano antes de entrar a tarima? No tengo la más mínima idea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entró y ahí lo recibió él. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, nuestro análisis del Stereo Picnic 2024, día 1. Aquí está Fun. I need to get my story straight. My friends are in the back.